otros compañeros que dieron la vida. De repente gente de vocación, gente que iba hasta los sábados, ¿sí? Mi compañera reciclaba cosas porque no hay materiales, no hay nada. Entonces, ¿en qué estamos nosotros los docentes? La verdad que inclusive hasta para comprar el pan ponemos la plata. No tenemos tiza, no tenemos nada, ¿sí? Entonces, por favor, justicia. Tenemos denuncias. Hay 8 denuncias. 8 denuncias. Vinieron antes de las vacaciones de invierno, anularon todas las estufas. Las denuncias están todas hay por en la todo. Fiscalía, las denuncias. Ayer se presentó todo en la Fiscalía de Moreno. Se vienen haciendo denuncias durante todo el año, ¿sí? Es más, la última fue el día anterior. Todavía escuché al ministro de Educación cuando le preguntaron si sabía el estado de las escuelas y respondió que no. Hace un mes y medio el Frente Gremial Docente Bonaerense hizo una presentación que se llamó El Carpetazo, presentando las carpetas de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires con sus fallas edilicias, con las denuncias. Entre ellas estaba la carpeta con la escuela 49. Y hoy el ministro sale a decir que no sabía nada cuando se la entregaron en mano. Esto no es un accidente, esto son 2 asesinatos, ¿sí? Porque esto se denunció, esto se podría haber prevenido y no se hizo.